Estimados alumnos, con el objetivo de que los conceptos que se van examinando durante el curso vayan quedando cada vez más claros, presentamos una serie de grabaciones, podcast, que esperamos os sean de utilidad. Realmente no hay nada nuevo en relación a lo que ya aparece en los apuntes o resúmenes. Se trata sencillamente de que tengáis la posibilidad de escuchar con tranquilidad las explicaciones. Os presentamos a continuación las grabaciones correspondientes a la gestión de la integración, gestión del alcance y gestión del tiempo del proyecto.